escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Nosotros creemos es político y es idealista. Es un grito de desahogo necesario para nosotras. Tocamos por necesidad, no para conseguir otras cosas. No queremos grabar con grandes medios, no queremos tocar en grandes y modernos sitios. Queremos algo cercano y sincero. El punk es nuestro medio para gritar contra el sistema. Es nuestra reacción, expresión, contra toda la mierda que nos rodea. Intentamos funcionar de una manera libre y autocrítica, como grupo. Queremos mejorar como personas e intentar convivir con la gente con respeto y libertad. Esta es nuestra forma de entender el punk. Així ho diuen Pinyent, des de Barcelona. Comença 1984. Pues així és com muntam un 1984, ho heu sentit tot mentre escoltàvem a Pinyent, una banda que arriba des de Barcelona i que se presenten amb aquests 7 polgades que titulat Aborto Sonoro, amb 6 cançons, si no vaig malament, escoltàvem la cançó Libertat Total. Bones tardes Raül, bones tardes Bernat. I bones tardes. Què tal, bona tarda. També saludem en Jota i en Larry, els controls, com cada setmana ens donen una mà a que tot vagi un poc millor. Avui és dia... Que dia 12? No, vas, dia 9, no corris. Dia 9 de gener de l'any de l'Armagedon. I doncs sí, hem començat amb Pinyent i continuarem, com dèiem, amb una banda que arriba des d'Euskadi, un projecte nou, se fa dir Total Arts, i mos ho hem trobat a la bústia aquesta setmana. Arriben des de Zarauz i aquesta cançó se titula Llamas. Yeah! El arte es lo que dejas salir, decía Andy Warhol. Y lo que ha salido por la boca de un alumno del IES Josep Maria Llompart. Le ha valido un sobresaliente en arte. Ha sacado un 9 sobre 10 por crear un videoclip de algo más de 2 minutos donde llama puto al obispo, dice que quiere follarse a Jesucristo y asegura que la Virgen practicaba sexo anal. El trabajo en cuestión es una grabación realizada por el propio alumno que comienza cuando sentado en un banco en la calle recibe la llamada de Dios. La voz al otro lado del teléfono le comunica que a pesar de su devoción por la iglesia no puede incluirlo en su rebaño por ser maricón. A partir de este momento el alumno empieza a repetir el estribillo soy maricón mientras canta y baila en diferentes escenarios frente a la verja de la Catedral de Palma, en una playa o en una simulada pista de baile. El chaval empieza a cantar soy maricón y me encanta la iglesia pero no me dejan entrar porque monto gresca. Siempre llevo top y minifalda y se ve que eso a las monjas les molesta, mientras simula una felación ante un miembro viril pintado en la cera. Soy maricón y me encanta Jesucristo, pero no sé, pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echó de la iglesia por estar montando el pollo y yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo. Continúa el chaval que se queja de que aunque es cristiano la iglesia no lo acepta porque folla por el ano. Seguro que la Virgen ya lo había practicado, dice. Todas estas lindezas, además de reabrir el recurrente debate de los límites del arte, ha creado un profundo malestar en el seno de la comunidad católica de Mallorca. La voz de alarma la dio el profesor de religión de este centro, el sacerdote Antoni Pons, cuando supo que una docente de dibujo había premiado al alumno con un sobresaliente por un videoclip que consideraba ofensivo contra la Iglesia Católica. Según ha podido saber este rotativo, cuando el religioso pidió explicaciones, el centro educativo defendió el trabajo del chaval, asegurando que era simplemente impecable. Bueno, el que vos he llegit és una part de l'article del Mundo en referent a aquesta notícia que si aquests dies també ha corregut molt per les xarxes socials i a més és un tema que crec que ha donat bastant de sí, que és aquest personatge, aquest lot que se diu Ivan Vagina, que li han posat un 9 sobre 10 per fer un videoclip que el podeu veure per internet a qualsevol banda i que ara mateix el podreu escoltar. Samantha, soy yo, Dios. Y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño porque eres maricón. Soy muy fresca y se ve que a las monjas eso les molesta. Soy maricón y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echó de la iglesia por estar montando el pollo y yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo. Soy maricón, pero también soy cristiano. Ellos no me aceptan porque follo por el ano. No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado. Seguro que la Virgen ya lo había practicado. Soy maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, soy maricón. Soy maricón y me hago llamar Samantha, pero no penséis que me tapo con la manta. Simplemente me arropo con mi fe cristiana, porque para eso soy tan virgen y tan santa. Soy maricón y la iglesia me ataca, pues me hago dedillos por donde hago caca. Y aunque rece todos los días días del calendario. Siempre pensarán que la chupo en los baños. Soy maricón y sé que soy muy promiscuo, pero eso no les da derecho a ser ariscos. Aparte de TS cultivo mi fe cristiana. Si me sale un herpes es la virgen quien me sana. Soy maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, soy maricón. Estás sintonizando. Estás un sábado tras sábado, 1984. En el. Ya fa un bon dia, que vaig anar desde el a la de la mitonesa que s'ha negat. Conectas con la música d'aquesta terra. Tu programa de Hardcore Punk Magazine. Todos los sábados, 1984. Aquí la bachelaria, la primera vagada, la burrita profecía, el de la burrita, acabará en el pagán, con todo lo que hace, y abre la fe, 1984, el estado represor en pañón, 1984. Escoltàvem una banda mallorquina que se fa dir Come Animal i que avui, al 1984, ens acompanya. Bones tardes i benvinguts. Bones tardes. Penseu atracar-vos als micròfonos que tots volem sentir el que vos duix entre mans. Bona tarda. Bona fa rato, Raül. Lo que hem escoltat, corregiu-me si ens equivocam, és lo darrer que ho he enregistrat. Els oients habituals del programa ja saben que comptàveu amb un primer treball que vau publicar l'any passat amb quatre cançons i sembla que heu gravat unes altres quatre, no? Sí, esta canció que ha sonado és la canció que abrirà el nou EP. Sí, és la última gràcia. Ara està a punt de salir, en pocos dies nos llega i bueno, esto es lo que hemos hecho de momento. Y que la primera vuestra primera grabación, tengo entendido que la sacasteis vosotros mismos en un CD en un formato de bolsillo, ¿no? Como con un diseño bastante vintage, ¿no? Sí, bueno, do it yourself totalmente, sí, lo grabamos ahí en los estudios Impala 1 en Algaida como en San Jordi. Casi. Algaida es ahora. Como casi todo lo que grabamos con todas nuestras bandas y bueno, sí, optamos por esta opción de autoeditarnos completamente 100% y estamos muy contentos como salió todo. Fue un poco de improviso, la verdad, tampoco teníamos pensado editar nada. Fue una semana antes del concierto decidir sacarlo para así que... Sí, en realidad queríamos que fuera como una especie de demo y para hacer nuestro primer concierto dijimos, bueno, vamos a sacarlo en un formato físico que siempre es un poco más llamativo y el que lo quiera comprar que lo adquiera. Pues habéis tenido prisa, pues en menos de un año prácticamente ya está a punto de llegar lo que será vuestra segunda grabación ya en un formato analógico, ¿no? Que llegará en 7 pulgadas, según nos contabais antes de subir. Sí, sí, la verdad es que muy bien, estamos muy ilusionados. Que además un sello de fuera se interese en sacarte algo siempre te llena de orgullo y bueno. No hemos ido con prisa en realidad, las cosas han venido como han venido, no hemos ido buscándolo, sino que ha venido como ha venido y la verdad es que de puta madre. Pues con ellos vamos a estar esta tarde a Come Animal y si vos sembla, mientras nos podamos cómodos, podamos sucre en el café que vulgui y podamos las cosas perfumar, escoltarem una altra cançó que nos dona aquí en primicia, No sé qué siento. Pues així sonava una part de la cançó de Come Animal, que degut a un fallo tècnic s'ha aturat, però ara amb en Raül. Aquesta cançó en sona, no? Sí, sí, sí, sona. Però bueno, mi pregunta así de estas extrañas que tengo, ¿cómo surgió el nombre de Come Animal? ¿Es Come Animal o Come Animal? Bueno, nosotros decimos Come Animal. Pero bueno, siempre está la opción abierta de claro, que cada uno lo diga como quiera. En inglés hay una expresión que se dice come. Claro, come, claro. Ya, como si ven, ¿no? Ven animal. Ven animal, ya. ¿No? Sí, es bueno, que queríamos jugar un poco también con ese... Con el Spanish English, ¿no? Claro. Pensábamos que iba a haber... Hay que polemizar. Pensábamos que iba a haber más polémica de la que al final ha habido. No, porque justamente me acuerdo de escuchar un programa de radio y también el locutor de radio también se preguntaba a ver si era come animal o come animal. Sí, sí, la verdad que incluso en el sótano de Radio 3 que nos pusieron también Diego RJ, sí, Diego, me acuerdo. Se coló ahí un poco también. Sí. Y yo también estaba ahí en la duda porque dije, ya verás tú cómo tendrá la misma confusión el pobre Diego RJ diciendo a ver que es come animal o come animal, o sea, si es en inglés o en castellano o está jugando allí con... Sí, incluso dejó abierto que el grupo mismo le resolviera la duda y ojalá algún día se la podamos... Bueno, le podéis mandar resolver un correo y seguramente que él estará bastante alegre con esa corrección. Pero bueno. Bueno, pero vosotros soy bajista, guitarra, cantante, falta uno más, ¿no? Sí, bueno, aquí estamos el batería, el cantante y el bajista. Falta guitarra. Falta otra guitarra, ¿no? Ah, bueno, falta la guitarra, que es claro. Julián. Julián no ha venido, que está fuera, no ha podido. No ha podido, no está de viaje. En esta grabación, ¿habéis vuelto a grabar en el mismo estudio, en Impala 1? Sí, sí, sí, Chano, sí, ¿no? Siempre sí. Somos fieles a Chano, de momento. Es vuestro padrino, ¿no? Impalista, sí. Impalista. Es una... Y contándonos lo de los Mallorquins, que es que estábamos hablando antes del fallo técnico y decimos, ¿esta canción no, es una versión? ¿Cómo? ¿Qué es una versión esa canción que sonaba? Bueno, esta canción es una versión de un grupo beat de los 60, que lo más potente que tiene el rollo es que es el primer grupo de Tomeu Peña. Era un grupo que bueno, que se dedicaba a eso. Tú sacó estos cuatro temas, luego hizo sus pequeñas giras por la isla y nada, y en eso se quedó un poco. Y nada, de escucharlo con el tiempo, pues... Bueno, básicamente es que era un tema que nos gustaba y... Sí, hace tiempo que lo descubrimos y ya le teníamos ganas hace tiempo. Narcís y yo lo conocíamos, lo utilizábamos para calentar con alguna otra banda que teníamos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tocarlo con Come Animal. Nos gustó, creímos que podía gustar a la gente por el hecho de que fuera un grupo autóctono con mucha historia de los años 60. Y entonces, bueno, lo tiramos hacia adelante y la verdad es que es un tema que nos encanta. Pues si queréis podemos escuchar. Bueno, si lo encontramos, porque estas cosas, vete a saber dónde están aquí en la fonoteca de Tito Eta. Pero bueno, ahora le pediremos a... Habrá que llamar a Tomo Peña para pedirle permiso. Pero bueno, que es el grupo de Tomo Peña que tenía, que se llama El Mallorquín. El Mallorquín, sí. Que ahora hay, por ejemplo, por aquí en la isla, un grupo que se llama El Mallorquín, que cantan a capela. Yo pensaba que a lo mejor era este grupo. Pues... Hacen rollo doo-wop, ¿sí? A capela. Es un grupo que se llama El Mallorquín, la verdad es que lo hacen bastante bien. Los vi una vez allí en la sala túnel. La verdad es que fue un grupo que me sorprendió mucho, porque hay pocos grupos que se tiren mucho al rollo capela. En túnel. Además en túnel, sí, en el templo del heavy. Sí, exactamente. Pero bueno, fue un rollo de rock and roll, que había diferentes bandas que hicieron allí una reunión rocking, como se suele decir, que tocaban Hot Rodders, tocaban este grupo, y bueno, tocaban diferentes grupos, o Chester también, Chester Dynamite and the Fabulous Two, y bueno, diferentes grupos. Entonces, pensaba que estabais hablando del grupo a capela, es Major Kings. Son un poco más viejos. Pero estos son de Major Kings o algo así. O de Major Kings, sí. Sí, más. Ahora salieron un recopilatorio de rock también. Sí, no, ya te digo, ya justamente se ve que están rodando bastante por diferentes redes sociales y también radiofónicas. Se ve que están cogiendo bastante empuje y tal. Mira, vamos a hacer una cosa. Ya que Jota, que conoce los estudios del Casal Pere Capella, ha anat a la fonoteca i ens ha trobat la cançó No sé què siento dels mallorquins amb en Tomeu Peña. Sí, pues vamos a escuchar a Tomeu Peña en sus buenos años 60. Con mejor voz, seguro. Venga, anem a escoltar els mallorquins i després li podem donar una altra oportunitat a la cançó que s'ha quedat en mitges de Come Animal. Venga. No sé qué siento, no sé qué siento. Es una sensación extraña que trae mí. No sé qué siento, no sé qué siento. No sé por qué, no sé por qué. Solo en ti pienso. Será el amor, eso que me hace pensar todo el día sobre ti. No sé qué siento, no sé qué siento, no sé por qué, no sé por qué. Sobre ti pienso, ¿por qué será que a tu lado yo me siento muy feliz? Solo con verte, niña, junto a mí. No sé qué siento, es una sensación extraña que entra en mí. No sé qué siento, no sé qué siento, no sé por qué, no sé por qué. Solo en ti pienso. Será el amor, eso que me hace pensar todo el día sobre ti. No sé qué siento, no sé qué siento. Aquestes setmanes passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon remat. Oh, por qué, solo en ti pienso. Será el amor. Pues no sé què siento, era una versió dels mallorquins, aquest grup dels 60 que ara ens comentaven. Si te digo la verdad, Tomeu Peña, tío, tenía una pedazo de voz que te cagas, eh. O sea, sí. Escucharlo a día de hoy con... Ha venido a menos. Con, con sus catalans y mallorquins, mallorquins y catalans, y escuchándolo aquí con esa voz tan, tan aguda, tío, no tiene nada que ver, tío. O sea, es una cosa que me ha dejado atónito. Pues sembla que aquesta nova gravació de Come Animal sortirà de la mà del segell Tooth Records. Com ha sortit aquest interès, no? Bueno, tot passa per... Bueno, nosaltres teníem ja el disco acabat, tot mesclat i... Bueno, el que sol passar, te pots cercar sellos, a veure qui te vol apoyar. Varen començar sobretot per dins ella, a menys si qualcú d'aquest petit segell que hi ha per aquí mos podia donar una mà, no van tenir sort ni resposta. Però, bueno, varen seguir cercant, això, les ganes de voler-ho treure i també creure que teníem algo que era factible en aquest moment per treure i que qualcú s'interessés i varen trobar... També això, varen mirar segells de... que no, podria... Petits, no? Sí, sí. Segells petits, que estiguessin a prop de l'underground, que anessin amb el nostre rotllo i, bueno... I que poguéssim estar, això, en el seu nivell. No, millor no, però... I va sortir això, varen trobar, varen estar mirant... I aquest ja des d'entrada se va interessar bastant i sí. Hi ha hagut molt de bon rotllo amb els tios, són una gent de sí, puta mare. Sí, la veritat mare. És que mos han rebut amb els braços oberts, sí, no? Sí. Han estat tot facilitat, la veritat és que sí, tot, no ha hagut cap problema en res, ha anat tot molt ràpid i de puta mare en tot, la veritat. No? Sí, sí, sí. Gran gent. ¿Y cómo fue la idea de crear esta banda así más garajera y ya viniendo vosotros que hacíais más punk rock? Que justamente que os llamó la atención. Las influencias que tenéis musicales también a lo mejor anteriores, antes del punk, o bueno, decir, vamos a hacer un cambio y a ver qué sale. Sí, bueno, nos pilló a todos en un momento que estábamos un poco parados con nuestras bandas actuales, ¿no? Y bueno, teníamos ya la mosca detrás de la oreja de hacer algo de este rollo. Siempre nos ha molado, ¿no? Sí, es lo que escuchaba, realmente lo que escuchábamos más también, aparte del punk. Bueno, sí, al final siempre nos sale la vena un poco más punky, ¿no? Pero nos apetecía alejarnos un poco, no sé. De ver que a lo mejor había muchas bandas que a lo mejor eran muy parecidas en el sonido, o decir, vamos a hacer algo diferente y... Bueno, ya no por las bandas que haya o no, es lo que nos apetecía realmente. Sí, teníamos ganas de hacer un grupo con el que pudiéramos disfrutar, ¿sabes? Y ahora hemos conseguido crear un grupo en que hacemos una música que nos hace disfrutar mucho a nosotros mismos, que eso es lo principal. Más divertida, ¿no? Exactamente, nos lo pasamos súper bien, tanto ensayando como tocando. Creemos que llegamos a la gente de la misma manera, que el público también lo recibe y eso es muy importante. Y bueno, realmente nuestras referencias no es que sean muy, muy 60s, muy garajeras, sí que hemos intentado buscar un poquito por ahí, pero tenemos en realidad un sonido muy actual, ¿sabes? Y siempre el lado punky siempre nos ha influido mucho. Pues voy a poner un grupo a ver si vosotros lo conocíais, que son, por ejemplo, también muy 60s y muy garajeros de años 60 y muy psicodélicos, que es un grupo que se llaman The Morning After. Y vamos a escuchar una canción que se llama The Your Thing. Si puede ser, si no, pues ahora justamente tenemos los técnicos ahí. Pues venga, vamos a escuchar The Morning After de la canción The Your Thing. Do your thing. Come on in, baby. Do your thing. Come on in. Pues sí, sí, sí. Estos son The Morning After. Un rollo 60 que me recuerda a veces a... por ejemplo, a la banda que teníais antes vosotros, que se llama Cicuta para mí. Teníais ese rollo también así garajero, punk, a lo rollo también muy Iggy Pop, que ya a veces se lo comentaba a mucha gente en los conciertos. Digo, cada vez que os veía tocar, me recordaba muchas veces hasta las poses que hacías tú a Iggy Pop. Hombre, muy salvaje. Hemos mamado mucho de los Stooges también. Claro, es una de las grandes bandas también que a muchos de los grupos ha sido su influencia, igual como de Sonics o... Sí, Dead Boys también. Bueno, Dead Boys ya son más punk. Pero bueno, sí, bueno. sí. Pero bueno, tienen canciones, tío, que también el rollo mucho es entero, tío. O sea, porque también hacían versiones de los 60, aparte los Dead Boys. Y aparte porque ellos justamente antes de hacer punk, seguramente que escuchaban música de los 60 y de los 50 fijo, tío. O sea, sí. Toda banda siempre tenía su influencia musical. Y bueno... fue muy difícil dejar a lo mejor a Cicuta para mí para crear a Com Animal o os dio, por ejemplo, pues como vamos a apartarlo un poco y vamos a hacer esto porque ahora, por ejemplo, teníais ganas de hacerlo. Bueno, yo quiero creer que de momento está stand-by. Ahí en stand-by. Está, digamos, frío, sí, no lo dejamos en frío. Bueno, algún día volverá a resurgir, yo creo, no sé. ¿Y qué recuerdos tan buenos tenéis de Cicuta? Bueno, no sé, es nuestra primera banda. Porque, no sé, al final es la banda de nuestra vida, ¿no? Es, no porque sé. Cicuta, por ejemplo, nació a principios del 2000, a mitad de lo que fue de este siglo. Bueno, sí, nosotros empezamos 2005, a ensayar juntos, sí, en 2005, sí. Pero bueno, ya nos llamábamos Cicuta para mí, pero no nos podíamos considerar una banda al uso, ¿no? Éramos cuatro amigos que empezábamos a tocar y. Sí. Y ahí, luego, a partir de 2009, 2010, sí que empezamos a salir un poco más. Pues si queréis, podemos escuchar alguna canción de Cicuta, claro, y así recordar a esa pedazo de banda que, justamente, María, te digo, yo los he visto un par de veces en concierto y la verdad es que siempre veía el nombre y decía, a ver si lo tengo ganas de verlo. Y mira, las veces que os he visto en Sepp Volter y en Santa María, la verdad es que me habéis dejado anonadado. O sea, decía, equipo mallorquín. Gracias. Pues ¿qué escuchamos de Cicuta? Recuperamos, si os parece, el último disco, vuestro disco de presentación, sí, que hasta la fecha, que también fue autoeditado, sí, y grabado en también, Impala 1. También, vale la pena mencionarlo, ¿verdad? También, sí, es, sí, una, sí, relación que viene de lejos con Chano Moraes. Sí. Pues la canción que vosotros digáis. Metamorfosis. A mí no me miréis. Pues venga, vamos a escuchar Metamorfosis a ver si nos convertimos todos. De Cicuta para mí. Me he despertado siendo una cucaracha que se arrastra. Ya, wow. Bueno, aquí estamos con Come Animal o Come Animal. Es igual como queráis decirlo, porque suena igual. I val la pena dir, ara xerràvem, perquè ara escoltarem una altra banda on també trobem membres de Come Animal. Escoltarem a continuació a La Puta Calle, amb un disco que també va estar enregistrat a Sant Jordi, a Impala 1 Records, en Manxano, que està molt ocupat els darrers temps. Hi ha un component de Come Animal que no estava ni a Cicuta ni a La Puta Calle, però que sí que va intervenir en aquestes dues edicions que estem escoltant ara mateix. Amén, contau-me això. Què vas fer? Sí. Claro, ahí estamos pillados. Això va així, Cicuta de La Puta Calle era. Gravava Impala 1 i Narcí, Cafimán, feia el disseny sempre. Sí, bueno, jo ja et dic, amb ells, tant en Cicuta i a La Puta Calle, són persones que m'han criat. Y yo por donarle, no sé cómo se dice ahora, el agradecimiento, por agradecerles todo lo que fan por yo, pues yo siempre me he encargado de hacer todos los diseños y todo. Y claro, también en Manchano, fent como una feina conjunta siempre, yo por muchas horas también veo, y ya es como algo, como un pack. Sí, ve de nosotros, después hay otras cosas que res. Pero sí que siempre normalmente, y a mí me agrada hacer todo lo que fan, hacerle el diseño y hacerle todo. Al menos lo veo de cerca y pues, ya, pero cosa. No has respondido a lo que te han contestado. No lo sé, que me ha pillado, es que a veces. Porque aparte tú tienes un proyecto en particular, ¿no? Ah, bueno, sí, también toco con una. Bueno, tocas. Sí. Porque no puede tocar dos, o sea, eso es uno. Tengo una banda de. Monobanda. Solo una persona, sí. Que con la que me lo paso muy bien y me dejan hacer lo que me da la gana. Y ensayo cuando quiero y nadie me dice, tío, deja de beber ya, te estás poniendo pesado, llegas tarde, no, esto está desafinado, esto aquí no me gusta, no. Y nada, y me lo paso muy bien, ya te digo, salió un poco también por su culpa, porque no iba a salir nunca esta monobanda, bueno, iba a salir en casa cuando tocábamos en fiesta y tal, y ellos me animaron un poco, ellos y luego ya el hombre lobo, ya. Fue quien me pilló y me dijo, venga, ven a grabar ya. Aunque ya anteriormente ya te había grabado con otra gente. Aquí con Alex también hicimos un par de grabaciones caseras. Pero nunca llevaba... ya más por el sonido, también por mi experiencia. Y bueno, ya que te venga otro y te diga, venga, te vamos a grabar. También el equipo que íbamos a usar me gustaba mucho y ya me puse más las pilas y decidí sacarlo. Y hasta ahora, pues mira, voy haciendo. Tampoco me lo tengo. Claro, así bien. Queda todo entre colegas. Sí, aunque sí. Aunque sean chungos, ¿no? O sea, sí, por eso, y por eso te pusiste colega chungo. Pero yo creo que es el más normal. Bueno, no. Bueno, la fiebre monobanda se expande aquí en Mallorca, sí, ¿no? Sí, de la madre, sí, hombre, sí. Lo Además, yo era un viciado de las monobandas y cuando vi que se ponía esto así, dije, coño, yo también. Pues tu oportunidad y que estés claro. Aquí. Bueno, hay que decir que colega chungo estaba. Tocaba Hola. Antes de Hombre Pero bueno, ¿no? Pero no. Pero no estaba, o sea, no estaba justamente no, conocido. No, no, ya fue no, el que lo sacó. Que era un cagado, el hombre lobo sacó al colega chungo. Del armario. Sí, bueno, sí. La monobanda real es el hombre lobo. Alguien que tiene el valor de salir solo. Yo. Pues si quieres, vamos a escuchar una canción de colega chungo, ya que hemos sacado el tema. Porque perfecto. Es una. Porque colega chungo, aquí en Narcí, en aquest projecte combina el que xerrábamos abans de Ilustrador. Sí, una mezcla. Y de monobanda. Y això t'ha duit. Venen fora de moment, no? Doncs bueno, ja he cruzado passat... el charco, ya m'han dejado. Ay, cuéntanos, pues sí. Antes de escuchar una de colega chungo. Pues la semana pasada, bueno, hace dos días casi, el lunes y el martes estuve en la feria de autoedición, que me invitaron a tocar ahí en Tenderete, un pasote de sitio. En Valencia. ¿Verdad? En Valencia, además, porque también junto con dos amigos hemos montado una pequeña editorial así independiente donde hacemos algunos fanzines, algunas tonterías así de ilustración. Y nada, con la excusa de ir a tocar también fuimos con esta editorial y nada, una pasada. Gracias a Rogelio, a don Rogelio. Bueno, Rogelio, de aquí le mandamos un saludo. Que ha estado por aquí, que estuvo con los aullidos, que vino a veros. Sí, no, y también vino cuando éramos una banda. Que, con Tumba Swing. Pues él me llamó, me dijo a ver si me interesaba. Me dejó su guitarra y ala, a tocar. Y nada, es lo máximo que he hecho. Ahora ya me puedo retirar. ¿Qué tal el tenderete? El tenderete es una pasada. ¿En qué consiste una... para los que no tenemos ni idea? El tenderete es una feria de autoedición gráfica y sonora que se... Me llevo apuntado. que se hace dos veces cada año y se junta gente de editoriales aquí de nacionales y luego siempre invitan a gente de fuera con sus editoriales potentes, y es un pasote de gente que hay allí que encuentra. Lo demás, si te gusta el tema de la ilustración o de la autoedición así más subterránea, eso es como es lo más, sí, además ya te digo, en cuanto a ilustradores, a personas así de cariño que te dan, es un 10 todo. Bueno, pues mira, ya sabéis, ya sabéis lo que es justamente el festival del tenderete. Animo a todo el mundo a que vaya. Para que justamente cuando el año que viene. La sí. vuelvan a montar, ya sabéis, si os apetece ir a curiosear y a participar en el tenderete, pues ya sabéis, en Valencia, a principios de año, pues ahí es cuando justamente. Luego hay otra en verano, hay dos al año. Hay otra, pues mira, ya sabéis, en verano si queréis veranear por Valencia, podéis ir a ver la segunda edición del tenderete, o tercera, no sé cuántas veces. Llevan ya... Esta 12, será 12 la 12, pues imagínate tú, ya lleva mogollón de ediciones el festival del Tenderete. Aprofitamos aquest parèntesis amb l'entrevista o la conversa aquí amb els companys de Come Animal al 1984 per escoltar una cançó de la demo de Colega Chungo. No és demo, és disco. És disco? Com cachin la mà? És disco, sí, no? Vinga, pues compramos-lo. Disco, no? De moment el tenim aquí en format virtual, però és una edició amb suport físic, no? Sí, ara s'ha fet, se va fer una edició especial Tenderete de 25 còpies, però que no me las he dejado, salió con prisa. Bueno, pues, ya no, un negativo. Yo que soy un fetiche, ya, mira, ya me vengo sin una cosa a mi casa. Hostia. Pues aquestes cançons les vas enregistrar al mes de maig del 2014, segons s'indica aquí. Sí, sí, sí. Per sí. David Clavo, sí, sí. I a La Guarida. La Guarida, sí. Escoltàvem una cançó que li pot dedicar a Raúl, un viejo Cadillac, com el tuyo. Hostia. Wow, venga, ok. Bueno, el mío es un Chevrolet, pero bueno. Todo vale. Bueno, yo, si queréis, os puedo invitar a viajar, pero no en un viejo Cadillac, sino en un nuevo Chevrolet. Está súper cojonuda la canción. La verdad es que solo he visto una vez y solo vi dos temas o tres y me tuve que marchar corriendo porque... Era una mierda. No, todo lo contrario. Justamente son las prisas que tenía yo en la noche y como siempre tengo que intentar estar en todos lados, pues... Pues vale la pena, ¿eh? La verdad es que sí. Y mira que me lo dijo el hombre lobo, no te vayas, que te va a gustar, claro. Y tal, no sé qué. Y tuve que salir corriendo, porque, por ejemplo, otras veces que han venido otras monobandas, las he visto. Por ejemplo, cuando vino el chico este brasileño, que no me acuerdo cómo se llama, también estuvo cojonudo. Vino hace poco el Struen Blues. Struen Blues Dogs. Exactamente, sí. Este también estuvo súper guay. Y después he visto otro también que me gustó mucho. Era uno que tocaba con los primos. El Primo Moy. El Moy. También ha sucumbido a la fiebre monobanda. Sí, la verdad. Es que hay unas cuantas por aquí que están. Diferentes estilos, ¿eh? Sí, eso es lo guapo que tienen las monobandas y tal. Pues el otro día, por ejemplo, también indagando, como siempre indago yo en la música y tal, mira, descubrí también, no sé, a lo mejor si lo conocéis, un grupo que hay en Barcelona, también hacen así un poco de garaje y tal, y ya, no sé si han sacado ya su segundo o tercer LP. Justamente este LP se llama Maratón, y ese grupo de Barcelona se llama Mujeres, y vamos a escuchar la canción Night Bloom. Un grupo, la verdad, sí, la verdad es que estaría... Nos gustan, a nosotros de hecho nos gustan Mujeres. Mujeres. Los hemos ido a ver siempre. Y a mí me gustan las mujeres, ¿eh? Pero bueno, está guay que este nombre que justamente lo encontramos así, pusimos Mujeres en el y salieron cuatro chicos y dijiste, jo, qué decepción. ¿Dónde están las mujeres? Pero bueno, está guay porque ellos hacen el reivindican justamente ese nombre al derecho de las mujeres y por eso se pusieron el nombre de Mujeres y tal. Sí, y entonces, ya te digo, es un grupo que la verdad es que está bastante... Para mí, por ejemplo, ya te digo, son bastante... Sí, son frescos. ¿Sabes? Son frescos y ¿sabes? No sé si llevan 3 o 4 años y en este poco tiempo ya han sacado, ya te digo, unos diferentes registros. Sí, son bailables, son divertidos. Uh-huh. Sí, son una buena banda. Pues si queréis vamos a poner, pues eso, Night Bloom de Mujeres. Pues esto, Mujeres, Night Bloom, pedazo de grupo, su LP Maratón, que ha salido hace poco, pues el que quiera pillarlo ya sabe, ir a las casas discográficas y si os gusta la música bailable, pues a pillar lo que sea. Bueno, vamos a quitar la coña, nos hacemos un cafecito y antes de irnos a hacer otro café... Vamos a escuchar a otro grupo que también está vinculado a Coma Animal, que son A la Puta Calle, y la canción Basura. I d'ací, això que estàvem escoltant ara eren els Trau, que estan de gira aquests dies, i potser que ens ho podeu explicar vosaltres. Ens sentiu? Hola, què tal? Què tal? Hey, bona tarda. Bona, Berni. Què passa, Pep? Estem aquí totes al completo, i a més també tenim aquí la gent de Coma Animal, que ha vingut també a fer un pot de bull aquí a la ràdio. Ah, bueno, pues hola a tots. Què tal? Com estàs? Hola, hola. Saludos a tots. Escolta, Pep, què t'expliques? Com estàs? On sou ara? Perdona, ara no te sent gaire bé. Vale. Que, d'on estàs ara? Dentro d'una casa, no, que hi havia ruido. Dime, ara soigo. On sou ara? On vos trobeu? Ara som a València, hem arribat fa mitja horeta i estem aquí amb un company. I sí. Res, i després avui tocam a les 9 i mitja. Mm-hmm. I què tal? A la residència i, bueno, i duim 4 dies de concerts, un dia que no van tocar. Avui és el darrer concert. Ah, molt bé, molt bé. I avui tocava amb Auxilio i Mostar, vaig aquí en el vostre cartell de la gira, no? Exactament, sí, tocava amb aquestes dues bandes locals i nosaltres. ¿Y qué tal los otros días por Madrid, Barcelona y Logroño? Sinceramente creo que han sido unos concertazos en general, por las bandas, por la organización, por todo, por el apoyo, por el viajar, así de gusto, la verdad, muy muy contentos estamos. Sí, no, la gente se habrá quedado a lo mejor alucinada viendo que unos isleños tengan una caña tan desgarradora y tan tremenda como vosotros, ¿no? Bueno, no, bueno, por decir la verdad, que se han quedado muy satisfechos. La verdad es que están muy contentos con el trabajo y eso pues anima a cualquiera, ¿no? A salir, no una vez, sino 500 veces, si se puede. ¿Y vosotros voleu quedar ben a gust o què? Nosaltres encara volem un poc més, tu, el que hem de tornar perquè tenim curro. Escolta, Pep, heu tingut oportunitat d'escoltar el vostre disco? Doncs la setmana passada el van pinxar aquí a la ràdio i segons ens comentaven, alguns de vosaltres encara no havíeu tingut oportunitat. En teniu qualcun amb altres? Ara, del disc sí, perquè hem duit una petita distri i l'hem pogut posar inclús amb gent d'aquest de Barcelona, a Transformadors, i hem estat venent una mica la distri i està funcionant bé. I ara ja l'hem escoltat bastantes vegades, però o sigui, hem esperat molt de temps. Ha sigut molt llarg el procés. Entonces la vida ha dado el sobresaliente, ¿no? Ahora está en marcha todo. Está funcionando, ha costado arrancar, pero... La verdad es que no bien, muy bien. Vale. De totes maneres, volia comentar això, que el Valtres vau estar tocant els Transformadors amb Smuthas, Cruz i XM2, que a més també era un concert benèfic per Radio Bronca, no? Si no t'he entès malament. Sí, era un concert benèfic i amb aquestes bandes, exactament. I va venir molta gent, va estar molt bé, molt d'ambient. I vam quedar molt feliç, perquè la sala i el lloc, l'espai en general... És espectacular, molt bé, no? Molt ben organitzat i... Molt a gust, perquè van arribar molt correguent, en Sobarco van arribar a les 8:30 i mos varen un espai per tocar els darrers i una passada, tu. Realment no tothom ho pot dir que heu tocat en els Transformadors, o que s'ha tocat en els Transformadors, perquè els Transformadors, sí. Bueno, ja us ho han explicat aquí, la història d'aquest espai mos du a les entranyes de la Barcelona dels anys 80, sí. Amb tot el punk d'aquell moment. Ens remonta a postres molt antics i dona a gust també poder estar en un lloc tan mític, no? Molt bé. Que segueixi en preu i clar que sí, que està allà algo, no? Clar que sí, clar que sí. Escolta, Pep, ara t'han de deixar, espera'm que quan torneu vengueu, i si t'apareix anem a posar el tema Control Total. 7, Control Total. Pues espero que agradi la gent que estigui escoltant ara la ràdio i que escolti molt la vostra ràdio, que li ha ficat molta canya i el vostre programa especial. Vale, vols fer un poc de propaganda de 1984 per aquí de València, vale? Bueno, despedim-ho des d'aquí, des de 1984. Molta merda, que vagi molt bé i ens veiem aviat. Salut, companys, que vagi bé per allà. Vinga, salut. Adéu. Pues bueno... Bueno, dejamos aquí justamente escuchando a Trau con la canción Control Total. We'll be right back. aquestes setmanes passat gana i tirades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon remat. Que escoltam és Orquídea, una banda mallorquina que ben aviat haurà publicat el seu debut en format LP després d'una genial demo, un trio instrumental i ben ambiental amb influències stoner i renoueres, i ens han enviat aquí un adelant de lo que serà aquest àlbum per poder-lo compartir amb vosaltres. Això sortirà ben aviat en format d'autoedició aquí a Mallorca i estirem ben atents. Recuperam l'entrevista, la conversa amb la gent de Come Animal, que han tornat en quartos de Can Joan de Saigo i en cafè. Vos heu perdut una entrevista amb Trau, però vos enviaven salutacions i a ells també els enviem els nostres millors desitjos per aquest viatge. Precisament amb Orquídea és amb el grup amb el que fareu el vostre proper concert, si no ens equivocam, no? Sí, haremos la presentación del EP del que estábamos hablando antes el día 23 en Maraca, en el sótano. Lo haremos junto a Orquídea. Buen lugar. Sí. No, sí, la verdad es que hicimos la presentación con 45 RPM del primer EP y fue muy bien, no, mucho mejor de lo que esperábamos, nos lo pasamos genial. Y no sé, ya sea por fetiche o con lo que sea, ¿no? Pero queremos repetir ahí, a ver si sale igual de bien o mejor. Tal vez habrá pinchadiscos. Sí, vendrá después también Sebas, el Capitán Groovy. Pues entonces será una fiesta asegurada. Un poquito de música. Eso es lo que buscábamos. Sí. Guapo. Una fiesta asegurada total. Nos gustaría que fuese, no sé, que viniese que gente, especial, que fuese de fiesta. Y ya os he apuntado la data, el 23 de gener al Maracas, Escorxador a Palma, aquí a Mallorca, des d'on emetem cada dissabte el 1984. I com que estem amb Come Animal, pues anem a recuperar una de les cançons que presentau aquest dia. Si abans escoltàvem d'Orquídia la cançó Esqueletos en el Armario, podem girar la cara d'aquest single amb la cançó Sabañones Calavera, ¿así es? Sí, ¿de qué va? Bueno, esto es viene de Cardo, el bajista de los Cicuta. Era una expresión suya, no sé, una historia suya. Sí. Sus historias que tenía en su cabeza. Es como el alter ego de un grupo, ¿no? Sí. La canción. Es un poco los Sabañones Calavera, son esa banda que quieres ser. Pues nada más con todo. Vamos a escuchar de Como Animal, pues eso, Sabañones Calaveras. Wow, Sabañones Calaveras de Come Animal, suena con mucha garra, mucha fuerza. Nahuel, Erte, no se puede parar vos a botar y a bailar aquí en el estudio. Yo es que me voy loco con la música, tú sabes que aunque me ponga aquí música clásica, yo lo vivo. Pues tenéis por aquí, ¿no? Habéis traído un poco de musiqueta para mostrarnos a nosotros un poco las influencias que tenéis ya después del punk, como siempre os ha gustado, pero también el 60 y el garaje internacional, pero seguramente que os gusta también el garaje nacional. Sí, la verdad es que seguimos muchas bandas de garaje nacional antiguas, ya que ya no están en activo, y una de ellas, por ejemplo, Los Furtivos, que nos gusta mucho. Gran banda. Sí, gran banda más de Zaragoza, de Aragón. No Aragón, Alagón es el pueblo, aunque sea de la región de Aragón. Desconocía de dónde eran, pero sí. Pero bueno, nos gustan mucho. Directo desde el baúl, ¿eh? Sí, sí, porque este grupo nació en el 86. Además, yo lo seguía mucho esta banda y la verdad es que son la hostia de buenos. Justamente, pues mira, de los furtivos habéis sacado justamente del LP Discos de Oro, Jets Privados y Chicas en Bikini, ¿no? Casi nada. Es una asombrosa verdadera historia de los furtivos desde el año 86 al 90. ¿Y qué canción queréis poner? No puedo aguantar más. Pues vamos allí con los furtivos. No puedo aguantar más. Nena, ya estoy cansado de tenerme que controlar. Quiero que todo el mundo sepa que no soy como los demás. Pega fuego a esta maldita ciudad. Cuando yo me canto mis botas, no necesito a nadie más. Y me convertiré en un animal. Ninguno me vais a poder parar. Ahora os voy a enseñar yo la verdad. Y no me provoquéis más porque ya no puedo aguantar más. Nena, nena, no. No puedo aguantar más. No, no, nena, no. No puedo aguantar más. Pues estos eran los furtivos desde Zaragoza. Pues mira, voy a contar una historia que a lo mejor esto justamente os puede justamente identificar con ellos un poco, porque dice Miguel Ángel Barceló, Miguel Ángel Bernal y Esteban Manresa eran unos punkis imberbes admirables de los Ramones, los Clash, los Pistols y demás quintas del 77. Oscar Carriedo era un fanático de los Rolling Stones y del rock and roll macarra, mientras que José Antonio Bernal creía que en los discos de los Kings publicados en Pai Records entre 1964 y 1969 estaba cifrado el mensaje que Dios había hecho llegar a la humanidad para los próximos 2000 años. Aparte de eso, los dos tenían cierta carencia mod y andaban rescatando abrigos largos y corbatas estrechas del armario familiar. A los cinco les gustaba el rock and roll, desde luego. La cosa resulta obvia. Si juntas tres alevines del punk y dos pseudos mods en una banda y a eso le sumas la total ausencia de destreza instrumental, los pocos años y la falta de vergüenza, lo que sale tiene que ser un grupo de garaje. Sí, eran los furtivos. Os imaginaos que a vosotros que veníais del punk y a lo mejor a Narcís le gustaba un poco el rollo Sisti Mod, pues el malo. Sí, también tenemos en común lo de la poca destreza con los instrumentos. Sí. Además que justamente hay otra cosa que me llama mucho la atención y dice, como ninguno tenía novia por aquel entonces, todavía no existía la PlayStation, en la tele solo echaban estupideces y la cerveza estaba barata. Se pasaban la vida en los bares malgastando su juventud. Eso es lo que nos ha pasado a la gran mayoría de gente que nos gusta el rock and roll. Oye, vosotros que sois carne de Ruta 66, ¿sabéis que ha llegado, es una publicación que ha llegado a los 30 años sí, en sí, los sí, kioscos? Sí. La verdad que vale la pena, es de supervivientes de una época, ¿no? Sí, sí, sí. Además, a los dos años de salir en el Ruta, o al año, me acuerdo que, bueno, esto ya lo comentaré más adelante. Bueno, aquí esta banda, Los Furtivos, yo lo recuerdo que era un molde de carne de Ruta, ¿no? Sí, eran grups que descobries amb aquesta publicació. que desde aquí pues le tienen molde cariño. No, y la verdad es que también se descubrían, por ejemplo, en un programa que había en la televisión, se llamaba Cajón Desastre, y justamente salían bandas que no eran justamente, pues eso, muy allegadas al tema muy comercial que había y tal. Entonces había muchas bandas en la, como tú dices tú, en la ruta, y salían pues bandas como de los Furtivos, o Dogo y los Mercenarios, o los Cerebros Exprimidos, en su número de diciembre, el número 332. Sí, vale, sí, la también. Pena, ¿eh? No, y hasta los Turcos en el año 87 que salieron. Sí, por eso te digo yo que tela. Pues vos recomanam aquesta darrera entrega de la ruta, on trobam una conversa amb en Jaume Triall i amb en Juanmi Bosch, amb un text que el firma en Tomàs González Lezana. Per cert, ara m'acolaré en tot el vostre rotllo. No sé si vau escoltar el programa de la setmana passada, la gent de Comi Animal, però va haver un tribut intens a la figura de Lemmy Kilmister, que ens va deixar setmanes enrere, sí, sí, el dia dels Sants Innocents. Sí. Y junto a John Bradbury del batería de los Specials. Pues podemos escoltar una canción que se titula Motorhead y que es de Motorhead, pero interpretada por los mateixos Cerebros Exprimidos. Okay. Al single que van publicar a Munster, titulado Ritual. Ritual, exactamente. Era un single del LP Bonzomania que precisamente l'han reeditat juntamente a Más Suicidios. Y a la cara B van incloure versiones con Fan Come Animals. Come Animal, però no van incloure una versió dels mallorquins, van incloure un tema de Black Flag, un altre de Slaughter and the Dogs, i aquest que escoltarem de Motorhead. Pues vamos a escuchar a Cerebros Exprimidos haciendo la versión de Motorhead. Oye, por cierto, Raúl, ahora que no nos oye nadie, ¿ayer asististe al concierto virtual de Lemmy en YouTube? No. ¿Sabías que existía eso? Sí, pero no fui. Esto es carne de baúl. Pero lo indagaré para verlo. Vamos allá. La culpa fue del cha-cha-cha. Pues así sonaban Cerebros Exprimidos con su versión de Motorhead. Pues haciendo justamente un poco de hincapié, que están aquí nuestros amigos Come Animal, ¿sabéis vosotros que la semana que viene hay un pedazo tributo a los Cramps, que seguramente que también sois, vamos, seguidores de ellos hasta la médula, fijo. Por lo menos por su música, si no es por a lo mejor por los personajes de la banda. Por el nombre. Por el nombre, ¿no? Gustan los calambres, ¿no? Ah, descárgate de energía. Pues sí, la semana que viene, el día 15 de enero, viernes, ahí en el Gran Maraca Club, se hace justamente un concierto tributo a los Cramps. Y justamente pues vendrá Manolo Ubi presentando a Comando 9 milímetros. Y los grupos que justamente estarán participando en este tributo serán Chir Kebab, Chester Dynamite and The Fabulous Two, Hombre Lobo Internacional, Chuletons y, como no, la vuelta a escena otra vez de los Turcos, para los que justamente solo conocían por oídas, pues lo podrán ver después de 30 años casi otra vez en el escenario. Pues bueno, vamos a ir escuchando a las siguientes bandas que van a hacer el tributo a los Cramps. Y primeramente vamos a escuchar al grupo. No, justamente no son con las canciones, que, obviamente, de los Cramps, pero bueno, van a salir justamente, pues así como lo que han ido justamente editando, tanto en demo como en LP, pues lo que tienen ahora estas bandas. Y la primera va a ser Chuletons con la canción Vagando por la Ciudad. Y vaya, Chuletons, Vagando por la Ciudad, toma dos. We'll be right back. Idò, ara per anar fent una miqueta d'agenda combinada amb aquesta selecció que mos ha fet en Raül des del seu baúl, preparant-nos per l'homenatge en Scrams. Recordeu que ara a les 7 a Manacor teniu cap vespre de reivindicació feminista a Manacor amb la presentació del projecte Úter i poesia musicada. Això és avui de 7 a 9 i mitja al taller Sa Factoria a Manacor. Hi haurà la presentació del projecte Úter i tot seguit un vermut de cap vespre amarat amb música i l'acte s'acabarà amb la breu actuació poètica i musical a càrrec d'Emma Finozzi i Alicia Olivares. No vos ho podeu perdre. I demà hi ha un dia bastant, bastant apretat. Per una banda, a partir de les 11:30 hi ha la cadena humana que es fa a Son Serrada Marina amb el tema de No volen més xiringuitos, que en tota aquesta campanya que està fent l'Ajuntament de Santa Margarida amb el Pi al davant i el Monjo, que és un dels ara que està, crec, de Batla, i s'ha fet una cadena humana que ja fa dies que se fa campanya per dir no en els xiringuitos i permetre que diguem-ne Son Serra i tota aquella banda d'allà segueixi lliure d'aquest tipus de voràgine constructiva i evidentment també de xiringuitos invaint les platges. I recordem que les platges són de tots i no exclusivament dels que en treuen un benefici. Si pegueu un vot a contrainfo.cat podreu veure que també hi ha s'ha canviat de dia, s'ha canviat d'excursió. La coordinadora llibertària de Mallorca ha organitzat la 6a excursió llibertària de Mallorca i farà la ruta des de la cadena humana des de Son Serra fins a la finca de Son Real. Portau dinar i perquè la rutilla pot donar de sí. Bueno, vamos a seguir con las bandas de tributo de los Cramps y ahora vamos a escuchar a la banda de Chirri Kebab, que solo registraron un par de temas, existió poco tiempo, no llegaron a hacer ningún concierto, pero bueno, es igual, ahora será justamente apoteósico viéndolos haciendo temas de los Cramps y escucharemos la canción de Chirri Kebab, Chirri Kebab Rules. Where's the dough? Yeah. El diumenge hora baixa tenim una activitat al local de l'Ecoxarxa, i és que els arqueonautes ens presenten un joc medieval, un joc ambientat, perdó, en la revolució industrial, que es diu Engranatges. I crec que a l'altra banda del telèfon tenim a Maite. Maite, hola. Hola, bones tardes. Què tal, com estem? Bé. Mos presentes una miqueta aquesta activitat? Sí, mira, això que fem són uns jocs de simulació històrica. Sí. I més que plantejar una batalla o una escena d'època, això el que fem és plantejar situacions que s'han pogut donar a diferents èpoques de la història i situacions basades en conflictes, i els posem damunt la taula i, bueno, normalment anem a escoles i bueno, i allà pues, se desenvolupa el joc, l'acció, i du a comprendre pues, com funcionaven, com s'organitzaven, quines contradiccions tenien les societats d'altres moments. Molt bé. I escolta, aquest joc que esteu fent, clar, com a arqueonautes, realitzeu bastant de jocs d'aquest tipus, com dius tu, amb ambientació històrica. Com funciona tot això? Com ho muntau? Doncs normalment muntam a partir de materials que ja tenim preparats, que simulen mapes, simulen recursos, simulen diferents elements. El que fem és cedir protagonisme a les persones que juguen. No és un joc en el sentit clàssic de que és un joc de competir o de guanyar o de treure les millors habilitats, sinó que és un pretext per poder xerrar, pensar solucions a conflictes, pensar quins són els camins que han duit a les conseqüències del que vivim avui en dia. Mm-hmm. I demà exactament amb aquest joc, que mos trobarem? O sigui, nosaltres, per exemple, anem a l'Ecoxarxa i és un joc de molts, és un joc de pocs, és un joc grupal, que com explica-mos una miqueta el funcionament més pràctic. Sí, bé, és un joc de rol i a la vegada és un joc grupal on se desenvolupen col·lectius. Llavors aquest joc de demà és per primera vegada el mostrem. I és un joc ambientat, com tu has dit abans, a la revolució industrial, i la gent que jugui, bueno, arribarà i se'ls assignaran grups, una gent seran els obrers i una altra gent seran els patrons industrials, i llavors s'apuntegen en conflictes que hi havia en aquell moment i en aquell context, i les persones tindran opció a respondre, posicionar-se i actuar en funció d'aquests conflictes que se van desenvolupant. El joc està centrat en una fàbrica, i aquesta fàbrica està en un context d'industrialització, i els obrers d'aquesta fàbrica se trobaran en reivindicacions, se veuran amb pesos a secundar o no diferents vagues i diferents conflictes, i els que juguen de patrons hauran de veure si troben solucions o no troben solucions, o quines actituds s'adopten davant les reivindicacions dels obrers. Molt bé. Home, així és com ho expliques, realment té molt bona pinta, i de fet en altres ocasions ja havia sentit això que fèieu altres també, més prehistòrics també, no? Altres... Sí, en tenim un el primer de tots que vàrem fer, que està ambientat a l'edat del ferro, vendria a l'època dels talaiots, més o manco, i dels talaiots i entre els talaiots i les primeres colonitzacions. I llavors darrere aquest en va venir un que està ambientat a la tarda antiguitat, podríem dir entorn 1400, que és aquesta època bisagra, no? entre el feudalisme i noves formes de mercantilisme. I llavors enguany estrenem aquest que se diu Engranatges, de la revolució industrial, i n'estrenem un altre que se diu Imperium Limes, i està ambientat a la tarda antiguitat, no? Se perd la força de l'imperi romà i les contradiccions que van sortir en aquell moment. Molt bé, doncs Maite, fem una cosa, quedem un altre dia perquè vengueu aquí al programa, tot el col·lectiu que, o part del col·lectiu, els que vulgueu venir aquí a Titoieta, a explicar-nos exactament què és això dels jocs i què és això que teniu muntat d'arqueonautes, jocs didàctics de simulació històrica. Recordeu que teniu una pàgina web, si no vaig errat, que es diu arqueonautascooperativesgames.wordpress.com. Sí. Mm? Sí. Sí, posant en el Google, posant arqueonautes, ja surt. Mm. Sí. Doncs això, recomanem a tothom que li doni un cop d'ull i que, per suposat, s'animi a anar a jugar, que sense joc no som res, i que venguin demà, per exemple, al local de Seco Xarxa. D'acord, vale, Maite? Moltes gràcies. I doncs quedem un altre dia perquè ens ho vengueu a explicar tot millor. Quedem un altre dia i amb molt de gust vos explicarem. Sí, sí. Molt bé. Moltes gràcies, Maite. Salut. A vosaltres, a tu. Adéu. Adéu. Bueno, i mentre aquí juguem a les cadires se mos romp el mobiliari, doncs gràcies, Maite, per aquesta petita entrevista que t'hem fet esperar una miqueta, però al final molt bé. Crec que seguirem amb en Raül quan se pugui incorporar. Bueno, ha sido jugar al coro de la patata o a ver quién se sienta antes y pierde la silla. Bueno, vamos a seguir con el tributo a los Cramps y otra de las bandas que estarán pues en el escenario después de, como decía yo antes, después de casi 30 años de que no pisaban un escenario, pues es la gran banda Los Turcos, y vamos a escuchar La Cosa del Pantano. Ara també volia fer ressò d'unes notícies que estan sortint aquests dies i que de fet correspon també amb una xerrada que se realitzarà el pròxim dia 15, i us llegeixo la notícia que posa contrainfo.cat i després anunciem la xerrada. I diu així: és una campanya a Twitter dona veu a les famílies afectades a Mallorca. Denuncien que l'administració els ha tret els seus fills en falsos desemparos i que no els retorna. Critiquen que ningú posi fre a aquest abús institucional i la falta de voluntat política per investigar l'opacitat d'una institució en pedra lliure lliure per expropiar tuteles. Durant el mandat de Catalina Siré com a consellera insular de Benestar Social, el 2011-2015, el nombre de tuteles retirades per l'Institut Mallorquí de Fets Socials es va incrementar a més del doble. La consellera i la seva institució va tenir molta feina a causa de la crisi, no tenir recursos econòmics, ser mare soltera i no tenir suport familiar o patir una minusvalia consten com a motius de retirada de moltes de les polèmiques ordres de desemparament que emeten els tècnics de menors sense proves ni supervisió judicial. Així, els nens són apartats per complet de les seves famílies. Els nadons arrencats al pit de la seva mare només creixen, molts d'ells retinguts a centres de menors en contra de la seva voluntat o derivats de famílies d'acollida que desconeixen completament, alimentant una gran infraestructura que serveix el 40% del pressupost del Consell i que descansa en gestors privats. Bueno, podeu continuar llegint la notícia aquí a contrainfo.cat, però de totes maneres hi ha una xerrada de debat que se diu així, Infància i Derecho contra la mala praxis de l'IMAS, el dia 15 de gener, i aquesta xerrada de debat començarà a les 8 de l'hora baixa i acabarà sobre les 10 a l'Ateneu Llibertari d'Estat Negre. I estaran presentant Inés Muñoz Llobera i Maria Lluïsa Santamaria, cofundadores d'Infància i Derecho i Afectades, Verònica Ritor, periodista i activista, Laura Lliteres, mare afectada. Més informació, estelnegre.org, infanciaiderecho.html. Ateneu Llibertari Estel Negre, 15 de gener a les 8. Per dia 11 de gener també tenim a la llibreria Ideari un cicle, bueno, una pas de pel·lícula, un documental que se diu 5 càmeres rotes, un documental sobre el conflicte d'Israel amb Palestina. I diu així, es continua amb el cicle d'activitats per recolzar els refugiats sirians, un documental guanyador d'un Òscar, ens el presenta l'actriu Sílvia Tur. Es tracta d'una projecció benèfica per a l'ONG Ajuda a Síria, es demanarà un donatiu de 3 euros. Bueno, seguimos con el tributo a los Cramps y vamos a seguir con otra de las bandas que, bueno, este no es una banda, es un monobanda, como el colega chungo que tenemos aquí a mi izquierda, el gran amigo Narciso. Narciso. Y Sin lado. Ah, pues Narcis. Mola más, vale. Qué colega más chungo que eres. Y será el hombre nuevo internacional y vamos a escuchar una de sus canciones que tiene en su Bandcamp, que es la canción que seguramente que él se reconvertirá en Halloween, Hombre Lobo Internacional. We'll be right back. Bueno, pues vamos a ir justamente ya poco a poco despidiendo el programa, ya queda poco tiempo. Y bueno, la gente de Come Animal, ha sido un placer ya que hayáis estado aquí con nosotros, pasando una tarde aquí en 1984, que sabéis que cuando queráis estáis bienvenidos, podéis hacer todo lo que queráis aquí, siempre con respeto. Y bueno, y ya sabéis que aquí pues y compartiendo, casa. Claro. Y compartiendo, claro, siempre compartiendo. Gracias, siempre compartiendo. Una pasada estar con vosotros. Gracias. Aquí, de puta madre. Bueno, ya sabéis que el viernes que viene, día 15, en el Gran Maraca Club, a partir de las 10 de la noche, habrá el tributo de los Cramps, con las bandas, como ya he dicho, Hombre Lobo Internacional, Chuletons, Turcos, Chirri Kebab, Chester Dinamita y Manolo Ubi, presentando a Comando 9 mm. Escolta, Raúl, i saps que hi haurà també dia 15 i dia 16 de gener, el que passa que en aquest cas a Continent, en aquest cas a Barcelona, a l'Ateneu de Nou Barris. No tengo ni idea. Pues mira, una cosa que es diu Can't Keep Us Down i bueno, i la veritat és que és un tros de concert, dos dies de concert que se faran allà a l'Ateneu Popular de Nou Barris, arxiconegut per tot tipus de gent, ja siguis més del món del circ, ja siguis món de la música, de tot tipus de centres socials, inclús sempre quan hem xerrat amb la gent de Ràdio Bronca també sempre ens en fan referència i tot. I és que hi hauran dos dies de concerts i el dia 16, en aquest cas dissabte, tocaran els mallorquins Orden Mundial. Bueno, cap a mallorquín barceloneses. Bueno, sí, ara ja com els hi vulguen dir. Sí, sí. I tocaran també amb altres coneguts de per aquí les illes, com Instint, Arrest, i Destierro, i moltes altres bandes més. Joder, pues la verdad es que es un pedazo de bolo de fin de semana. Sí, sí. De, además de... Digne d'agafar avió i tot. O vaixell. Alto octanaje y para los oídos. Vale. Buenísimo. Pues como iba diciendo, nos vamos a ir despidiendo poco a poco con música, como hemos empezado, de Come Animal, que nos han estado acompañando toda esta tarde aquí. Se han quedado con aquí una paciencia digna de admiración. Sí, sí, sí, sí. Han querido saber cómo hacemos el programa aquí en directo y han visto que es súper divertido. Ya encima que he tenido justo un traspié con la silla, que iba yo bajándome hasta que me caí al suelo. Ha sido, bueno, cosas que nos saldrán justamente en YouTube para que la gente no lo pueda compartir. Escolta, y a dos puntualizaciones de banda, okay. Per una banda, recordar-vos que ara l'altre dia hi va haver un homenatge a Aurora Picornell ell i a les Roges del Molinar, que hi va haver un homenatge allà en el Teatre del Mar, en el Molinar, i hi va haver unes 200 persones. Teniu la notícia publicada també a contrainfo.cat, publicat per Embull, i res, que és interessant conèixer la història d'aquesta dona i aquesta petita història de que era el Molinar més obrer. I ja per últim, des d'aquí també, des de 1984, evidentment condemnar a l'estat turc i al govern turc, que estan llançant una onada de... Bueno, no, estan llançant una guerra total contra el kurd i contra el kurdist, contra totes del Kurdistan. Sí, siempre tenéis tipo de noticias, siempre por aquí, pero bueno, todo nuestro apoyo para la gente que lo está sufriendo en sus carnes. Y está resistente a varios fronts. Exactamente. Pues bueno, hasta aquí 1984. Por tercera vez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros estas dos horitas de programa que siempre nos tiramos aquí todos los sábados por la tarde, de 4 a 6 para el resto del mundo. Y nos iremos despidiendo con una canción vuestra que se llama Velocidad. Sí, crec que encara no l'hem escoltat. És una de les del nou single que presentau el dia 23 de gener al Maraca, com dèiem abans. Junto con Orquídea. Orquídea, entrada gratuïta a partir de les 11. Estirà el DJ Capitán Groovy. Capitán Groovy. Wow, serà concierto. I podrem pillar-nos allà físicament aquest single que vos edita amb molt bon ull Tooth Records. Bueno, sí, ahí esperamos a todo el mundo, ¿no? El 23 de gener, pues allá es bello. Y compré las ediciones físicas. Espero poder pillar esta vez. Esta vez espero pillar, que la otra vez me quedé sin. Pero pues seguramente que a lo mejor alguien tendrá alguno de sobra y seguramente llegará a mis manos. Come Animal. Come Animal, Velocidad. Y hasta la semana que viene, gente de 1984, ya sabéis, escuchar música abre la mente. We'll be right back.